Buenas, antes de analizar cualquier videojuego, quiero introducirlos a lo que es la narrativa transmedia. Por ello, en este podcast voy a hablar de este concepto. Para poder hacer esto, me he guiado por autores como Carlos Scolari o Jenkins, además de los apuntes que tengo de la asignatura de narrativa audiovisual. Como comenté en el anterior post, la narrativa consiste en que nos cuenten cosas, desde los distintos medios que pueden utilizar para que esto sea posible, como el cine, cómics, videojuegos. Pero dentro de la narrativa audiovisual encontramos el concepto de la narrativa transmedia. Sin dilatarme más, voy a leer ciertos fragmentos de Scolari, concretamente de su libro Las narrativas transmedia, ya que lo define muy bien. El concepto de narrativa transmedia fue introducido originalmente por Henry Jenkins en un artículo publicado en Technology Review en el 2003, en el cual afirmaba que hemos entrado en una nueva era de convergencia de medios que vuelve inevitable el flujo de contenidos a través de múltiples canales. Según Jenkins, los niños que han crecido consumiendo y disfrutando Pokémon a través de varios medios se esperan la misma experiencia de el ala oeste de la Casa Blanca a medida que se hagan mayores. Pokémon se despliega a través de juegos, programas de televisión, películas y libros, y ningún medio se privilegia sobre otro. Los jóvenes consumidores se han vuelto cazadores y recolectores de información. Les gusta sumergirse en las historias y reconstruir el pasado de los personajes y conectarlos con otros textos dentro de la misma franquicia. Cada medio hace un aporte a la construcción del mundo narrativo. Evidentemente, las aportaciones de cada medio o plataforma de comunicación difieren entre sí. Tal como explica Jenkins, en las narrativas transmedia, cada medio hace lo que mejor sabe hacer. Una historia puede ser introducida en un largometraje, expandirse en la televisión, novelas y cómics, y este puede ser explorado y vivido a través de un videojuego. Cada franquicia debe ser lo suficientemente autónoma para permitir un consumo autónomo. O sea, no debes ver la película para entender el videojuego y viceversa. En pocas palabras, las narrativas transmedia son una particular forma narrativa que se expande a través de diferentes sistemas de significación, verbal, icónico, audiovisual, interactivo, etc. y medios, cine, cómic, televisión, videojuegos, teatro, etc. Las narrativas transmedia no son simplemente una adaptación de un lenguaje a otro. La historia que se cuenta el cómic no es la misma que aparece en la pantalla del cine o en la microsuperficie del dispositivo móvil. Una estrategia tradicional de las empresas de comunicación se basaba precisamente en desarrollar la misma historia en diferentes medios o lenguajes. Pero cuando se hace referencia a las narrativas transmedia, no estamos hablando de una adaptación de un lenguaje a otro, por ejemplo, del libro al cine, sino de una estrategia que va mucho más allá y desarrolla un mundo narrativo que abarca diferentes medios y lenguajes. De esta manera, el relato se expande, aparecen nuevos personajes o situaciones que traspasan las fronteras del universo de ficción. Esta dispersión textual que encuentra un narrativo su hilo conductor, aunque sería más adecuado hablar de una red de personajes y situaciones que conforman un mundo, es una de las más importantes fuentes de complejidad de la cultura de masas contemporáneas. Y aquí acaba la lectura. Gracias a esta información ofrecida por Scolari, a la hora de analizar los videojuegos, deberé de saber si es una adaptación, una continuación de una historia, tanto si está contada por otro medio, como si es una continuación de la misma, o una historia original hecha exclusivamente para este ámbito. Todo esto me ayudará a identificar mejor cómo está contada esta historia, con qué sentido nos la cuentan, o si es una continuación, qué es lo que añade nuevo de ella y cómo lo complementan con su versión anterior. En definitiva, la narrativa transmedia lo que hace es unir o utilizar los distintos medios y sus diferentes sistemas de significación para contarnos una historia. Y esto ha sido todo. ¡Hasta luego! Game over. Game over. Game over. Game over. Game over.